Vamos rumbo a la voz del ex diputado nacional, diputado nacional con mandato cumplido, Juan Carlos Junio, que es secretario general del Partido Solidario y además director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Tarde de miércoles, podríamos decir. Sí, tarde de miércoles para ser gente muy educada. Mira, como alguna impresión de esta tarde de miércoles, porque en definitiva es una tarde trascendente, ¿no? Yo creo que si efectivamente, como se preanuncia, logran los votos para votar esta ley, habrá sido una tarde realmente trágica. Y creo no exagerar, más allá de que, por supuesto, hay que ver todavía si se vota en general, qué va a pasar cuando se vote en particular, y después qué va a pasar el diputado. Por lo tanto, todavía el partido está abierto. Pero creo que, si hay que decir un trazo muy grueso, acá lo que ocurrió es un poco lo esperado. Hubo una maniobra fenomenal, de carácter inmoral desde el punto de vista político, ético y parlamentario, que fue inventar el denominado capítulo impositivo tributario, y después el último día sacarlo, ¿no? Como un modo de negociación para que quede esencialmente el tema de conculcar derechos de los trabajadores, que yo creo que es lo principal que los sectores empresarios necesitan y aspiran, porque eso es estructural, ¿no es cierto? Ese es el plan de que pierdan derecho a los trabajadores, y eso no es un tema de perversidad, sino que es un tema también económico, porque en ese sentido, si lo logran y ocurren, se debilita el movimiento obrero, se debilita el movimiento sindical, y eso va conduciendo a que la tasa de ganancia o la tasa de explotación, digamos, vaya creciendo, porque no hay mecanismo de defensa para las grandes mayorías. O sea que acá se hizo una gran maniobra política publicitaria para que se ceda en los derechos de los trabajadores. Hubo otra cuestión que negoció una parte de la CGT también, que era la amenaza, o es todavía la amenaza, porque el tema no está cerrado, de restringir que se llama el sistema sindical, ¿no? Los aportes solidarios, en fin, lo que sustenta económicamente al sistema sindical argentino, que yo creo que también eso hubiera sido otro retroceso más. No es que critico que se haya levantado, pero desde el punto de vista, insisto, del trazo grueso, acá lo que ahora se intenta instituir es ir para atrás con derechos sindicales y con la organización sindical de los trabajadores, que nos va a llevar a décadas y décadas y décadas atrás y a la pérdida de tantas luchas que se hicieron para llegar a que en la Argentina haya un sistema de derechos para los trabajadores muy avanzado, ¿no? Qué difícil es construir y qué fácil es destruir, ¿no? Sí, efectivamente hay una ofensiva ideológica, cultural y política del gobierno. Hay sectores de la oposición, de los gobernadores, será llamarlo de los gobernadores, que son proclives a pactar con esta derecha y esta ultraderecha que está con la iniciativa política, que marca la agenda, efectivamente. Eso también está ligado a otra debilidad que tenemos, que desde el punto de vista del campo popular no se logra articular una unidad política, una unidad conceptual y mucho menos todavía una unidad programática que le dé fuerza a la oposición en la sociedad y como entidades políticas, y desde ahí entonces poder resistir mejor. Eso no es, todavía está en ciernes, digamos, porque creo que finalmente eso se va a encauzar a lo largo de este año. Yo quiero destacar otra cosa, ¿no? Que más allá de lo que ocurra dentro del recinto y más allá de estas imágenes que seguramente estamos viendo, de que son provocaciones políticas para mostrar que la manifestación la dirigen vándalos, entre los de Córdoba del otro día, los Rosario de ayer y una gran manifestación que va a haber hoy, hay una movilización muy importante de sectores del movimiento obrero y de sectores de la sociedad, ¿no? Que creo que eso es lo que va a ir creciendo a lo largo de este año, y yo diría que de eso se trata, tener una oposición que no sea una posición de mesas de arena, sino fundamentalmente que se sustente en la movilización del pueblo. La falta de una unidad programática en la oposición es funcional a los intereses del gobierno. Está claro como que cualquiera que incite a la violencia o que produzca actos de violencia en la marcha de hoy es funcional a la estrategia de comunicación del gobierno. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao. Juan Carlos Junio, hoy un día en que la labor parlamentaria tiene mucho peso político específico, pero con el agregado de que este gobierno, que despreció siempre el Parlamento, ahora que tiene posibles mayorías a la hora de las votaciones, se centra en la actividad parlamentaria, aunque a veces saltea algunos capítulos, como el tratamiento en las comisiones pertinentes de los temas importantes.